Puse amor, puse fe y fui constante, y el querer cobarde me engañó. Hoy reniego al amor y en adelante cerraré mi corazón. No creeré jamás en juramentos, para mí ya muerto la ilusión. Si el cariño es maldad y sufrimiento, yo no quiero más amor. Beba, cariñoso me decía, beba, yo no vivo sin tu amor. Y también su cariño fingió que yo le di mi corazón. Beba, y en los ojos me besaba, beba, no me mates la ilusión. Y yo ingenua me entregaba, encantada de su amor. Como él, otros muchos me engañaron, cada vez que buscaba en el creer el aliento que todos me negaron a mi alma de mujer. Hoy perdida la fe tengo en los ojos el misterio insondable de mi mal, y con estos crepúsculos tan tristes de las tardes de arrabal. Beba, cariñoso me decía, beba, yo no vivo sin tu amor. Y también su cariño fingió que yo le di mi corazón. Beba, y en los ojos me besaba, beba, no me mates la ilusión. Y yo ingenua me entregaba, encantada de su amor.